ya te pierdes. Palomita que alzas el vuelo. ¡Como dije! Palomita que en la distancia te pierdes. Eres hermosa, mi amor. Aún no te olvides. embriagarme de pena, de pena por una mujer. Es que debo olvidarla, pues tomando, tomando mis noches enteras, no la olvidaré. Esa mujer fue mi vida, fue mi amor.